Así como del año pasado el cerquillo en los celulares o notch, como quieras decirle, fue la moda, la tendencia entre todos los fabricantes, parece que en este 2019 la nueva tendencia va un poquito más allá, va hacia las pantallas flexibles. Y en este video yo te voy a contar cuáles son las razones por las que creo que las pantallas flexibles sí van a funcionar, pero también te voy a contar mis razones por las que creo que todavía no van a funcionar. Primero debemos recordar que el tema de las pantallas flexibles viene discutiéndose desde hace mucho tiempo. Se han visto prototipos, etcétera, etcétera, pero recién en el 2018 es cuando se ha podido ver un poquito más de cerca esta tecnología. En una presentación un poco extraña en octubre, durante su reunión de desarrolladores, Samsung entre sombras presentó un prototipo de lo que sería su dispositivo flexible. Luego, en enero de este año, del 2019, en el CES, una marca, Royole, presentó su dispositivo móvil flexible, el cual estuvo a disposición de todas las personas que visitaran su booth. Aunque llamó mucho la atención, muchas de las personas que pudieron jugar con el equipo, pudieron tocarlo, pudieron interactuar con él, coinciden en que su terminación no era muy buena y que incluso cuando se doblaba quedaba una parte abultada que no era muy bonita y digamos que malograba un poco el concepto del diseño. Entonces todo apuntaba a que en este Congreso Mundial de Móviles de Barcelona iba a ser el lugar en donde todas las marcas o las marcas más grandes iban a mostrar sus versiones de dispositivos con pantallas flexibles. Sin embargo, Samsung quiso tomar la delantera y una semana antes del inicio del Mobile World Congress coló en la presentación de sus nuevos Samsung Galaxy S10 al Galaxy Fold, un dispositivo muy impresionante que dejó a todos con la boca abierta. Se trata de un dispositivo que cerrado tiene una pantalla por uno de los lados de 4,6 pulgadas, un poquito más de 4 pulgadas, y cuando se abre, cuando se despliega hacia adentro como un libro, nos deja ver una pantalla de 7,3 pulgadas. Se dieron varias especificaciones, se comentó un gran número de cámaras disponibles, unas 6 si es que no me equivoco, una gran batería que eran más de 4.000 mAh repartidos entre los dos lados que se abren del dispositivo. Pero lo que más sorprendió a todos fue el precio. $1.980 sería su precio de salida y este dispositivo se anunció que iba a estar a la venta desde el 26 de abril de este año. Y así llegó el Congreso de Barcelona. El día domingo, previo al inicio de este congreso, como ya es costumbre, todas las marcas o la mayoría de marcas hacen sus presentaciones. Huawei fue una de ellas. Y la estrella de lanzamiento de Huawei fue el Mate X o Mate 10, como quieras decirle. También se trataba de un dispositivo que se dobla, que se pliega, pero con la diferencia que la pantalla no la tiene dentro del dispositivo, sino la tiene por fuera. Entonces, cuando tú tienes desplegado el dispositivo, ves toda la pantalla completa, luego la doblas y te quedas con la pantalla en uno de los frentes que va a ser, digamos, la que vas a manejar cuando no necesites más espacio. Desde aquí ya se marcaban grandes diferencias, no solamente porque la pantalla no estaba dentro, sino afuera. Luego, el área de pantalla crecía hasta 8 pulgadas y bueno, las demás características eran más o menos similares, la batería de más de 4.000 mAh, etcétera, etcétera. Pero habían dos diferencias fundamentales. La primera, que este Mate X sería compatible con la tecnología 5G, y la segunda, que su precio sería de $2.600 aproximadamente. Entonces, teniendo en cuenta que ya hay dos jugadores grandes del mercado de los dispositivos móviles que están apostando formalmente por esta nueva tendencia de pantallas flexibles, la pregunta que se cae de madura es si es que realmente valdrá la pena que cualquiera de nosotros pueda considerar siquiera la posibilidad de adquirir cualquiera de estos novedosos aparatos. Entonces me puse a pensar y es ahora que te voy a contar cuáles son las razones por las que creo que sí sería una buena idea que consideres comprar uno de estos aparatos y las razones por las que creo que no deberías comprarte uno de estos nuevos aparatos con pantalla flexible. Vamos con las razones por las que es una buena idea. Primero, y creo que es la más obvia, porque te va a permitir tener un dispositivo con una pantalla mucho más grande en el momento que desees. Es decir, no vas a tener que llegar a tu casa para agarrar la tableta y poder ver lo que quieras ver en una pantalla más amplia, sino simplemente vas a tomar tu dispositivo y lo vas a abrir. Y dependiendo de la marca que estés utilizando, vas a ver la pantalla por dentro o vas a ver la pantalla por fuera. Segundo, porque según las especificaciones que se han compartido en las presentaciones de estos equipos, sus configuraciones no tienen ya nada que envidiarle a computadoras de escritorio o computadoras portátiles. Es decir, ahora sí, realmente con este tipo de dispositivos podrías decir que llevas una computadora en el bolsillo. Aunque el dispositivo de Huawei solamente trabaja con las tres fotos en uno de sus bordes y el de Samsung tiene una combinación de cámaras en cada uno de sus lados, me parece que son al final seis cámaras, igual ambos dispositivos y probablemente todos los que vayan a aparecer en el futuro próximo nos van a brindar una muy buena calidad de imágenes al momento de capturar tanto fotos como videos. Y la última razón es que por fin vas a contar con un aparato que tenga la suficiente batería que te permita quizás superar un día de uso, pero sin que signifique tener un equipo demasiado grueso o voluminoso que sea complicado de llevar contigo. Pero ahora vamos a repasar las razones por las que yo creo que no es una buena idea todavía apostar por dispositivos de pantalla flexible. Primero, que pese a que han logrado anchos menores a los 10 milímetros, aún así me parece que al momento de doblar el aparato para poderlo guardar ya sea en nuestro bolsillo, en un bolso o en algún otro lugar, va a quedar siendo un poco más voluminoso que otros dispositivos a los cuales ya estamos acostumbrados a llevar de un lado para otro. Y recuerda, un aparato así de grueso en el bolsillo no va. Obviamente por el concepto, ya sea de pantalla por detrás o pantalla por delante, pensar en una carcasa tampoco va. Eso sí, tenemos que cerciorarnos, y eso todavía no ha quedado muy bien claro, que los equipos son resistentes a las caídas y a las rayaduras. Tercero, vamos a tener que preguntarnos cuánto tiempo del día realmente vamos a pasar nosotros con la pantalla desplegada. Es decir, si bien nosotros trabajamos hoy con pantallas alargadas, un poco más chicas, y si queremos de repente, no sé, ver algo en detalle, o de repente consumir algo más relacionado con el entretenimiento, probablemente vayamos a abrir el dispositivo. Pero realmente, ¿cuánto tiempo del día vamos a aprovechar esta función? Es decir, si vamos a abrir el teléfono un par de veces al día, ¿realmente crees que valga la pena la inversión? Y finalmente, haciendo incidencia sobre esto último que he mencionado, son demasiado caros. Porque también debemos reconocer que toda tecnología nueva es muy costosa. Muy costosa, siempre lo ha sido, siempre lo será. Sin embargo, cada uno va a tener que hacer un examen personal y decidir si es que realmente vale la pena invertir entre $2,000 y $2,700 en uno de estos dispositivos que todavía no tenemos la certeza de que vayan a llenar alguna necesidad que nosotros tenemos como usuarios. Pero debemos dejar algo muy en claro. Son muy poquitas las personas las que han tenido la suerte de tocar y jugar un poquito con estos aparatos. Yo tuve la suerte de estar en el lanzamiento de Samsung en San Francisco y si bien pude ver al presentador utilizando el Galaxy Fold, no se le vio más, no estuvo en el área de experiencias, y las personas que han ido al Congreso Mundial de Móviles sí han podido ver el aparato de cerca, pero detrás de una vidriera. Es decir, lo han visto, pero no lo han podido tocar. En el caso de Huawei, todo el Mate X, por ahí estuvieron corriendo algunos videos de uno de los ejecutivos de la compañía fuera del local del evento, siendo abordado por muchos periodistas que pugnaban por tratar de tocar el equipo. Por ahí algunos otros colegas han tenido sesiones privadas con gente manipulando el equipo, y si bien de repente los han podido tocar, no han podido usarlos tal cual. La mayoría de nosotros estamos hablando por lo que hemos visto, por lo que sabemos de las especificaciones, pero todavía no hemos tenido la suerte de poder manipular el equipo y realmente saber si es que vale la pena o no. Pero como consumidores o como potenciales consumidores, creo que vale la pena hacer una lista de cosas que le debemos exigir a los fabricantes con respecto a esta nueva generación de dispositivos. Por ejemplo, que el sistema del doblez sea duradero, es decir, que nos permita doblarlo una y otra vez, sin que esa parte sufra mayor daño. Y que las pantallas tengan mucho mejor acabado, porque si bien en las presentaciones los equipos se ven muy bonitos, en algunos videos he podido detectar algunas fallitas que en realidad al principio yo pensé que eran problemas de iluminación, pero después me di cuenta que al parecer son fallas que hay por corregir en el tema de las pantallas. Luego tenemos que exigirle que se desarrollen muchas más aplicaciones que estén pensadas para este tipo de dispositivos, es decir, para aprovechar el máximo de las pantallas. Por ejemplo, el Galaxy Fold durante la presentación se mostró que ya estaba adaptado para que se puedan correr hasta 3 aplicaciones al mismo tiempo. Se veía muy bien, pero cuando la persona empezaba a interactuar con estas 3 aplicaciones, ahí se veían las primeras limitaciones. Creo que ahí es un punto que se debe mejorar todavía. Y en el caso del Huawei Mate X, por lo que se pudo ver, solo se podían correr 2 aplicaciones al mismo tiempo. Como les digo, todavía hay mucho que mejorar en ese sentido. Hay que recordar que tener un software que simplemente se adapte al tamaño de pantalla no es lo que necesitamos. Si queremos que este tipo de dispositivos se vuelva en una nueva tendencia, se necesita software que esté preparado para aprovechar al máximo y que nos pueda dar una mejor experiencia tanto para el entretenimiento como para la productividad. Hay algo que me parece que es súper importante y esto ya es un tema que queda en el campo del fabricante. Saber si es que tienen en sus planes que este tipo de proyectos se popularicen, es decir, que en un futuro quizás mediano todos los dispositivos tengan pantallas flexibles, o si es que desde el saque están pensando de que se trata de un producto solamente para un público muy específico, para un público de nicho. Eso sería muy bueno porque de esa manera no se venderían falsas esperanzas. Y finalmente, algo que me parece que es importante que se debe aclarar desde el primer momento es que los fabricantes sean mucho más transparentes y nos cuenten desde sus propias ópticas cuáles creen ellos que son las necesidades que este tipo de dispositivos van a solucionarnos. Yo sospecho, espero equivocarme, que justamente esa imposibilidad de poder interactuar directamente con el equipo tenga que ver con que los fabricantes tampoco tienen muy en claro para qué se va a utilizar finalmente o qué tipo de uso es el que le va a sacar el mayor jugo a este tipo de aparatos o qué tipo de público es el que va a aprovechar al máximo estos dispositivos con pantallas plegables. Si quien fabrica los equipos no tiene en claro esto, creo que para el usuario también va a ser un poco complicado identificarlo y sentirse en la necesidad de comprar alguno de estos aparatos. Bueno, pero lo claro es que las pantallas flexibles han llegado, parece que se van a empezar a popularizar y esperemos pues a ver cómo es que se va desarrollando este nuevo segmento del mercado y vamos a ver si es que efectivamente se convierte en una nueva categoría dentro del gran paraguas de los smartphones o si simplemente es una demostración de poderío tecnológico por parte de los fabricantes y quizás el futuro de los dispositivos móviles no está necesariamente por un dispositivo como los que hemos visto en esta semana. Muchas gracias por ver este video, espero que les haya gustado. Si es así, suscríbanse, compártanlo, denle like y nos vemos en la próxima.